Perdonar de corazón, que es una de las charlas más importantes. ¿Por qué? Porque hace un rato hablé de sí, cuatro puntitos, veme a la cara, reconoce tal, no lo vuelvas a hacer, todo se puede perdonar. Pero ahora vamos a sacar de esta charla la motivación más fuerte para perdonar. Ustedes saben que mis charlas las doy por lo general en congresos, en donde soy conferencista único. Perdón, no son congresos, es una sola plática. Entonces me las aviento hasta de 2 horas y media. Aquí no, aquí tenemos que alternar. Por tanto, me preguntan si lo que está en YouTube, etcétera, es lo mismo que digo aquí. No, en YouTube me agarran, cortan, suben, mandan la misma plática repetida 300 veces, no se oye la respuesta de la gente. Los discos que traigo aquí son los oficiales. Voy a hacer un resumen y además, pues digo, con todas las anécdotas completo. En esta charla de perdonar de corazón les voy a resumir en una hora lo que en el CD dicen dos. Pero voy a comenzar con una introducción. Aunque yo sé que todos ustedes están bien, mientras no se demuestre lo contrario. Todos ustedes tienen hijos, padres, hermanos, cuñadas, concuños, etcétera. Y desgraciadamente, hoy en cada familia hay un problema. Por ahí de pronto se salva alguien, pero por lo general todo el mundo tiene un problema. El otro día me pasó que se me acerca una señora y me dice: padre, terminando mi plática, cuando usted habla da la impresión de que usted cree que toda la gente que le está escuchando son matrimonios bonitos, estables, firmes, unidos y sólidos, y además felices. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente entre la gente que le está escuchando, es decir, hoy, aquí, no piensen en otros lugares, aquí, probablemente hay gente divorciada, vuelta a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras? La casuística es increíble. Gente a lo mejor que está aquí, pero no está casada ni por el civil ni por la iglesia. Felizmente rejuntados sin ningún compromiso. Mañana me canso de ti. Chao, no te debo y no me debes. Nos vemos. Gracias a Dios, no estábamos casados. A lo mejor hay gente aquí casada por el civil, pero no por la iglesia. Ah, mira, no puedo comulgar, me siento medio lejos de Dios, pero por lo menos un compromiso tengo. La casuística es increíble. A lo mejor aquí hay gente casada por la iglesia y por el civil, mandado a hacer, y no se quieren. ¡Qué desperdicio! Tenemos todo. Le pregunto a un señor: ¿tú estás casado? Sí. ¿Por las dos? ¿Por las tres? ¿Cuáles tres? Por el civil, por la iglesia y por tonto. Casados por la iglesia y por el civil y no se quieren. No ha terminado la casuística. Casados por la iglesia, por el civil y se aman y tienen 3 hijitos preciosos, pero hace 15 años tuve un desliz con mi asistente y me nació un hijo y entonces una vez a la semana tengo que ir a verlo. Y mi esposa dice: ah, ya te vas a ver al otro, también la vas a ver a ella, ¿cuánto dinero les vas a llevar? Te la pasas mejor con ellos que con nosotros. Y uno se pregunta: ¿y para qué hiciste esa estupidez? ¿Para qué hiciste esa estupidez de irte a meter? No, pues que es que, así como esta niña, pregúntale a un tío de 40 años, ¿por qué te fuiste a meter con otra? Casuística. Pues bueno, aquí no se juzga a nadie. Yo sé que la mayoría de ustedes no están graves así, ni mucho menos. Bueno, caras vemos, corazones no sabemos. Yo voy a hablar, no solo para ustedes, para tu hermana, tus hijos, tu concuña, tu primo y todos los que conozcas en esta situación. Mi famosa introducción, mis 8 consejitos a los divorciados, vueltos a casar, toda la gente en situación irregular, por si te toca y para que tú no lo hagas. Tú estás bien, no vayas a caer en esto. Primer consejo, cásate. Si me está escuchando aquí alguien que no se ha casado por la iglesia, ¿qué estás esperando? Y desde luego por el civil. Es que no tengo los 500 mil pesos. No me digas. Casarse es gratis. Yo ya casé 7 parejitas gratis en mi vida. Y una vez fue en Guadalajara, en un pueblo, en mis primeras misiones. Conocí a unos... a una pareja con 3 hijos a las 11 de la mañana y los casamos a las 4 de la tarde. No se me olvida, la responsable era Marisela Leaño, de feliz memoria, que nos presentó a estos, etcétera. ¡Precioso! Mis primeras misiones de la vida. Hace 23 años. Gratis, los casamos. Le prestaron vestido a la mujer, le prestaron una flor, esto, el otro. ¿Cuál es 500 mil pesos? No, es que yo quiero crucero, 500 invitados. Primero cásate, díselo a tus hijos, a la gente que conozcas, la gracia de Dios. Cuando tengas dinero, tiras la casa por la ventana, pero ahorita cásate. Segundo, no te divorcies. Pues no, ¿qué consejos a los divorciados? Si me está escuchando alguno que vino a esta charla como a su última tabla de salvación, no te divorcies, no metas papeles. Si metes papeles, comienzan las humillaciones feas. La casa es mía. Sí, pero el terreno es mío. Yo compré los coches. Yo puse más. Te recibí sin nada. Con estas humillaciones después nos vamos a arreglar. No metas papeles, no la compliques. 95% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente. La iglesia nos permite, sepárate momentáneamente, déjalo, déjala que toque fondo. Pero no te divorcies. Tercero, ya me divorcié, vuelve. Óyelo bien, vuelve. Padre, ¿cómo voy a volver? Me salí de la casa hace 5 años. Soy cura y me dedico a esto. He visto gente volver después de 3, de 5, de 9 años. El otro día estaba diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: Padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. Yo le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto. 22 años. Le tuve que preguntar, ¿y cómo se reconocieron? Hazle el DNA, a lo mejor te estás acostando con un tío que no es tu marido. Vuelve cuanto antes, 22 años, si me está escuchando alguno que tiene un hijo que se salió de la casa hace 5 meses, que no pase un día más, vuelve, siempre se puede pedir perdón, siempre se puede perdonar, empújalos, ayúdalos. Cuarto, yo ya no puedo volver, ¿por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles que hiciste. Me volví a casar. Tengo otros 2 hijos. Ella también ya se casó. ¿Qué? Dejo a la primera y me regreso con... Dejo a la segunda y me regreso con la primera. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de estar rompiendo matrimonios por todas partes. Pero fíjate qué interesante. Y mucha gente no lo sabe. Y nació en México un movimiento que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Se dedican, así como la Madre Teresa, a trabajar con los más pobres de los más pobres. Estos se dedican a rescatar los matrimonios más fastidiados dentro de los más fastidiados. Ya tuve amante, ya tuve otro hijo por fuera, ya te pegué 4 veces. Los recuperan. Métete nada más por pura curiosidad. Cuando llegues a tu casa, te metes a Google y pones www.jesussalvandomatrimoniosyfamilias.com, tal cual. Jesús Salvando, no hay espacios, no hay mayúsculas, no hay nada. Jesús Salvando Matrimonios y Familias.com. Te atienden por teléfono, por Skype, por Face, te mandan bibliografía, te ponen 20 mil casos. Es más, tiene una portada bien bonita. A mí que me escribe medio mundo para que los ayude, no puedo atender a todos. Yo les doy un consejito por ahí que puedo y después le digo, escribe aquí. No se imaginan la cantidad de gente que me ha escrito para decirme que ha vuelto. Es el carisma de ellos, bendecidos por Dios. Entonces, se puede volver, pero seamos honestos. Si ya llevo 15 años con la segunda, ya tuve 2 hijos, mi esposa también ya se lió con otro, ¿cada quien va a dejar a la otra y se va a volver? No. Si ya hiciste cosas realmente irremediables, irreversibles, por lo menos repara los daños. A lo mejor aquí hay alguno felizmente casado por segunda vez, pero que tiene una primera historia. ¿Ya reparaste los daños? ¿Cuáles daños? tengo dos hijos aquí, dos hijos allá. ¿Estás seguro que los cuatro están estudiando, vistiendo, comiendo, aprendiendo? No se trata de mandar 20 mil pesos mensuales. Todo niño necesita un papá, una mamá, presencia. Tengo esta charla de perdonar de corazón así completita. Me dice un señor de 45 años, odio a mi padre. No, espérate. Al padre no se le odia, lo odio. No puedo ni verlo. Nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá tuvo que sacar adelante a 5 hijos. Y ahorita que hay medios, me lo encuentro que viaja a Europa todos los años, 3 veces a Estados Unidos, Centroamérica. Tiene 3 casas, coches. Y mi mamá sacando a 4 hijos con ruedas cuadradas. No puedo ni verlo, padre. Repara los daños. No solamente con tus hijos, repara los daños con tu ex. Por si aquí hubiera alguno, ¿sabes cuáles son las palabras claves entre ex? No lo vas a invitar al cine, no lo vas a ver, no. Palabras claves: justicia, paz, cordialidad, educación, caballerosidad. ¿Quién te pide algo más que justicia? Paz, una sana amistad. Entre tú y yo tenemos algo sagrado. No tenemos un restaurante. Si fuera un restaurante, te lo regalo, quédatelo. La casa, quédatela. Los coches, toma, te lo regalo. Tenemos 3 hijos. 3 hijos. Repara los daños también con tu ex. En México tenemos una porra hasta para los ex. ¡Arriba mi ex! ¡Arriba mi ex! ¡Más alto! Ahora tírenlo al desgraciado. No te puedes pasar la vida odiando a una persona. No se puede. Ya, paz, justicia, igualdad. Llámala. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo están los hijos? Déjamelos y vete tú. Tómalos. ¿Necesitas más dinero? Te van a pedir cuentas. Yo a ti te puedo engañar. Gano menos. Perdí el terreno. Está hipotecada la casa. A Dios no lo engaña nadie. Yo tengo todo el dinero y te tengo a ti sin calcetines. Te van a pedir cuentas de la justicia del último peso. Hay abogados, no todos, que se dedican, vente conmigo, les sacamos hasta los calcetines. Yo me encargo de dejarlo en la calle. Quítale todo. Te van a pedir cuentas, justicia, paz, igualdad, respeto, cordialidad, una sana amistad. Conozco ex divorciados que se llevan bien porque tenemos algo en común. Entonces repara los daños. Quinto, ¿te divorciaste? Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Puedes comulgar, dedícate a tus hijos, sé empresario, trabaja, diviértete, ten amigos, amigas. ¿Para qué te vuelves a casar? Mete otro hombre a tu casa, mete otra mujer a tu casa. Los tuyos, los míos, los nuestros, más barato por docena y no sé qué historias. ¿Para qué? Ya saben lo que dicen, ¿no? La señora, segundo matrimonio, padre, el mismo infierno, pero con otro diablo. Y los hombres dicen, segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. Quédate como estás y realízate. Sexto, yo no puedo quedarme como estoy. Soy un hombre que necesita cariño, una mujer que necesita afecto, compañía. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado, te hubiera dicho no lo hagas. Pero si ya me presentas hechos consumados, tengo 15 años de vuelto a casar. ¿Qué te voy a decir? Quiéranse. Quiéranse. Nada más faltaba que les dijera, sepárense. Quiéranse, quiéranse. No cometan los mismos errores del primer matrimonio. Yo viví 23 años en Europa y 1.5 más o menos en Estados Unidos. ¿Qué cantidad de gente tiene 3 matrimonios? 4. Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Te veo y lo primero que pienso, temporada 4, episodio 2, capítulo 5. Hijos, situaciones, casas, negocios. No, hombre, no, nada más bonito que tener una historia. Si la regaste, ok. Segunda parte, basta. Séptimo, no debería haber familias disfuncionales. Nosotros las hacemos. ¿Qué es una familia disfuncional? Te abandono yo a ti y a mis tres hijos, y se quedan ya los cuatro tachados de disfuncionales. No me digas. Disfuncional el mujeriego, disfuncional la adúltera, disfuncional el borracho, disfuncional la drogadicta, disfuncional el que grita y la que grita pega, insulta y amenaza. No pueden ser disfuncionales tres niños. No los hagas disfuncionales. ¿Cómo se hace disfuncional a unos hijos? Envenénales la mente, el corazón, el alma. Mamá, ¿por qué se fue mi papá? Era un idiota. Un mantenido, no sé ni cómo lo aguantamos. Un pelmazo soberbio, un compendio de... Le estás diciendo eso a sus hijos de su papá. Y quieres que crezcan bien y sanos, etc. Papá, ¿por qué nos dejó mi mamá? Nació sin cerebro. Se volvió loca, quién sabe qué le pasó, una tonta. Le estás diciendo eso a los hijos de su mamá y quieres tres hijos que amen el matrimonio, que hagan compromisos y que se abran al amor. Imposible. Qué bonito cuando te encuentras matrimonios de ex. ¿Por qué se fue mi papá? Mamá y papá tuvieron un problemita, tienen una discordancia, pero los quiere mucho. Por eso se hace presente, por eso no nos falta nada. Por eso viene una, dos, tres veces a la semana. Por eso incluso salimos a veces todos juntos. Entonces los hijos crecen sabiendo que sí, hubo algún problema. Eso no lo puedes ocultar. Pero no pones pinto a tu marido, a tu mujer. Habrá casos extremos en donde hasta el sentido común te dice que no los vuelva a ver. Es un desastre. Sí, pero esos no son los casos de ustedes, ni mucho menos. Y último, el más importante. Nunca jamás, por ningún motivo, te separes de Dios. Y esto díselo a todo el mundo. Es que la Iglesia Católica nos excluyó. La Iglesia Católica no excluye a nadie. Si acaso te excluiste tú. Es que no nos dejan comulgar. Es que hay palabras de Cristo que ni el Papa ni yo podemos tocar. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. En verdad os digo, un hombre que se casa, se divorcia, se vuelve a casar, comete adulterio, vive en adulterio. Yo no puedo corregir a Cristo. Al pobre Papa lo han malinterpretado de arriba abajo. El Papa dijo, bienvenidos los homosexuales. El Papa dijo que los matrimonios van a ser nulos. El Papa dijo que todos los divorciados podrán comulgar. El Papa dijo que los curas nos vamos a casar. Preséntame a tu hermana, por lo menos. ¿Cuándo dijo el Papa todo eso? Va a haber un mayor agilidad, discernimiento, los juicios se van a hacer en la propia ciudad, se acabó el mandar los rollazos a Roma, pero todo lo otro. Es verdad que la última encíclica, el capítulo 8, lo siguen analizando, quedó alguna cosilla que no está tan clara. Eso no quiere decir que todos, ni mucho menos. Pero, ¿qué significa no te separes de Dios? ¿Quién te excluyó de la iglesia? Buenas noticias. No puedes recibir la Eucaristía por respeto a las palabras de Cristo. Pero buenas noticias. Puedes ir a misa todos los días, todos los domingos. Ponte delante de la Eucaristía y date un baño de su misericordia. ¿Quién te corrió de la iglesia? Cuando yo era niño, divorciado igual a desgraciado, divorciada, desgraciada. Hoy sabemos que no es así. Hay una cantidad de víctimas. Yo hice todo bien. Mi marido se quiso ir. Mi mujer se enamoró de otra. Le perdoné 10 adulterios. No quiere un cínico, una cínica. Solo Dios y tú saben lo que te pasó. Entonces vete a poner delante de la Eucaristía y dile, tú sabes de las ganas que me muero de recibirte. Pero mi marido me dejó de 33 años. Me volví a enamorar, Señor. Y me volví a casar. Fui débil, lo que tú quieras. Pero aquí estoy delante de ti. Además, no puedes recibir la Eucaristía, pero fíjate bien, puedes adorarla, puedes rezar la coronilla, el Vía Crucis, hacer apostolado, puedes leer en tu parroquia, puedes ir a misiones, puedes ayudar en las obras del templo, puedes recoger la canasta básica, puedes hacer los apostolados que te dé la gana. Por mí, puedes salir hasta en la pastorela de tu parroquia en diciembre. Y no como buey o como vaca, no, no, no. Como pastorcito, como Dios manda. ¿Quién te excluyó de la Iglesia Católica y del amor de Dios? Nadie. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. Ah, ¿te encanta la Eucaristía? ¡Qué belleza! Casi todos los templos hoy del mundo tienen adoración perpetua. Inscríbete media hora a hacer adoración perpetua, adoración eucarística a la semana. No, padre, tampoco se pase. Yo no dije media hora. ¿No que te encanta la Eucaristía? No, no, es que yo lo que quiero es comulgar. ¿Quieres comulgar? Perfecto. Hay dos maneras de volver plenamente a la Eucaristía. Díselo a todo el mundo. Primera, ve a pedir la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 6 años. Pide la mañana, en 6 años estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 6 años, quédate 40 años sin confesarte, sin comulgar. ¡Qué horror! Pídela cuanto antes. Gracias a Dios ya conozco, iba a decir cientos, miles de casos de gente. Como yo viajo muchísimo, me los encuentro en las parroquias en Estados Unidos, en México, aquí. Padre, me anularon, es vuelta a casar. ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Es que es un rollazo de 4 años o de 3, dicen que ya va a ser menos. No importa. Si te encuentras algún mentirosote de estos que sí, cuestan $10,000. No es cierto, no cuesta eso. Te están viendo la cara. Haz las cosas bien. Segundo, ¿qué pasa si tu matrimonio nunca será nulo? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. ¿Cómo vuelvo a la Eucaristía si estoy vuelto a casar? Muy sencillo. Pídele a Dios, pero con todas las fuerzas de tu corazón, que se muera la otra persona. Quedas libre automáticamente, sin juicio, sin papeles, sin testigos. Ya. No. No se desea la muerte de nadie, menos se pide. ¿Por qué lo dije? Porque viene gente a hablar conmigo y le ves en los ojos esa secreta esperanza de que algo pase. ¡No va a pasar! Quédate sentado 40 años a ver si se muere la otra. ¡No, hombre, no! ¿Cuál es, y esta es de verdad, la segunda manera de volver a la Eucaristía? Vivir como hermanos. No, padre, no fastidie. Vivir como hermanos, ¿eso se puede? Depende. ¿Depende de qué? De la gracia de Dios en tu vida, de tus ganas de comulgar y de tu edad. ¿Por qué de tu edad? Hombre, porque soy el tío más honesto del mundo. Me casé de 23, me divorcié de 26, me volví a casar de 29, tuve 3 hijitos y a los 35 voy a un retiro espiritual, regreso convertido completamente y le digo a mi marido, a mi mujer, seguiremos viviendo juntos porque tenemos 3 hijitos, pero nunca más volveremos a tocarnos. A los 35 años de vida, que se lo crea tu padre. No se puede. Puedes vivir con una mujer a los 35 años, 40 años, dormir con ella en la misma cama y no tocarse los próximos 40 años. Imposible. Habrá un caso, sí, siempre hay una excepción. No es lo normal. Padre, es que lo mandé a la otra cama. Te cae al ratito. La saqué del cuarto. Se llevó la llave, la desgraciada. No se puede, no le batalles. En cambio, tengo 70 años, es diferente. La iglesia no marca edades, ¿eh? Pásenle para acá a los de 70 y quédense aquí. No, no es así, cada caso es cada caso. Pero creo que todos coincidimos en que no es lo mismo tener 35 años que tener 70. 65, 75. Aunque viendo a la duquesa de Alba que se casó, ni yo he perdido las esperanzas. ¿Qué te quiero decir? Si me está escuchando alguno que está en este caso o sabe de alguno, nadie te empuja, toma tu tiempo. Pero si tienes 65, 70 más, piensa que llega un momento en la vida en que conviene ya comenzar a preparar la verdadera vida. Tienes 65 años, ya tuviste 40 años de vida conyugal. 40 años, comiénzate a preparar para la verdadera. Pero además, mira, seamos honestos, viene un señor y me dice, padre, el sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si ya estás en regular o en light, en buen plan, ya déjalo, ya déjalo. Viene el otro día a hablar conmigo un señor y me dice, a ver, padre, quiero hacer las cosas bien. Mi mujer y yo queremos entrar a un programa ya para vivir como amigos, como hermanos. Pues le tengo que hacer un par de preguntillas. ¿Tú cómo, en esto cómo estás? No sé si ella hace cortocircuito o qué. ¿Tú en esto cómo estás? Me dice, pues padre, tengo 73 años y así como me ve, aquí andamos. Yo no te voy a decir a ti hasta cuándo se puede, cada quien es cada quien, pero lo que sí te digo es que a los 35 ni me pasa por aquí decírtelo, ni a los 50. A los 73 años ya te puedo decir, oye, pues haz una buena opción, tú y tu mujer, volver a la Eucaristía. Trátense como hermanos, acompáñense hasta el último día de su vida. Den testimonio a sus hijos, pero hay cosas de las que a lo mejor ya pueden prescindir. Ya pueden prescindir. En este tema me llevo cada sorpresa. Conozco gente que a los 50 años este tema ya no le interesa. Les conté anoche mi amiga de 49 y gente que a los 78 todavía le batalla. Entonces no me entretengo porque ya me entendiste a qué voy. Qué importante que el día que Dios te llame a su presencia, te agarre con todos los sacramentos, con todos. Entonces, si conoces a una persona, porque no creo que sean ustedes, que está en esta situación, hay que acompañarlo, hay que quien te presiona, nadie. Es que apenas tengo 50 años, calmado, tranquilo, ve a misa, haz apostolado, acércate a Dios, rézale a la Virgen. No puedo evitar la relación, síguela teniendo, vela dejando poco a poco, deja que el tiempo haga lo suyo, que las cosas se vayan cayendo solitas. Y llegará un momento en que tú puedas decir, qué maravilla. En cambio, apártate de Dios desde los 40 años. Como no me dejaron comulgar, no volví a poner un pie en misa, bla, bla, bla. Cuando tengas una edad en con donde ya ni siquiera tengas intimidad, pero estarás lejísimos de Dios. El punto importante es, jamás, por ningún motivo, te separes de Dios. Él te va llevando con su gracia. Imagínense un señor que llegó a su casa, 12 de la noche, sube a su recámara sin prender la luz. Totalmente a oscuras. Entra a la recámara, a oscuras, se quita todo completito, levanta las sábanas y se mete a la cama. Al minuto le susurra a su mujer al oído. Amor, estoy sin pijama. La mujer se voltea y le dice, mira, ahorita duérmete y yo mañana te lavo una. Si ya estás en esa situación, ya déjalo. Y a vivir tu vida total. Pero bueno, ahora viene lo importante. ¿Cómo hacerle para no llegar a esta situación? Perdonar de corazón. ¿Saben por qué hice esta charla? Porque escuché por todas partes frases como esta. Esto es lo único que no perdono. He perdonado mucho. Que lo perdone su abuela. Llegué al colmo. Vete por un tubo. Tengo tantas cosas que decirte que si me quedo callada me salen subtítulos. ¿Todo se puede perdonar? Preguntémosle a Jesús. Cuando yo era niño, tenía 7 años si no me equivoco, la mejor película del año fue Historia de Amor, Love Story. Muchos de ustedes la habrán visto. Con Ryan O'Neill y Ally McGrath. ¿Qué fue lo que hizo que esa película fuera la mejor película del año? La música, patinaje sobre hielo, historia de amor, ella muere al final, él cuidándola, escenas preciosas, un romance espectacular y una frasecita que dijo el Ryan O'Neill, que evidentemente no es de él, él simplemente sigue un guión, pero dijo Ryan O'Neill, amar es nunca tener que pedir perdón. La frase más hermosa que he oído en toda mi vida. Pero Ryan O'Neill tuvo 4 matrimonios. No hubiera sido mejor que pidiera perdón el desgraciado de vez en cuando. No existe. Amar es nunca tener que pedir perdón. No existe. Dice Jesús en el Evangelio, perdona nuestras ofensas, Padre, perdónalos, pide perdón, arroje la primera piedra el que esté libre de toda culpa, pon la otra mejilla, el rey que perdona, déjame aquí a tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. No existe una persona, Juan Pablo II, el tío más santo del mundo, pidió perdón por sus cosas personales y por las cosas que hizo la iglesia en el año, pidió perdón en el año 2000. Todos, la madre Teresa habrá pedido perdón alguna vez en su vida. Hasta yo. Todo todos tenemos que pedir perdón y tenemos que perdonar. Amar es nunca tener que pedir perdón. Cuatro matrimonios. Entonces, ¿saben quién trajo el perdón al mundo? Cristo. Antes de Cristo la gente no se perdonaba. ¿Cómo que no se perdonaba? Hombre, me imagino que se perdonaban papás, hijos, esposos y esposas. Pero un perdón institucional no existía. El pueblo más culto en tiempo de Cristo era el pueblo judío, el más culto. ¿Y sabes qué decía la ley? Ojo por ojo, diente por diente. Hombre, mujer sorprendido en adulterio, sea lapidado inmediatamente. Un leproso que entra a la ciudad sin su campana, anunciando, tengo lepra, sea lapidado inmediatamente. Una persona que habla en contra de Dios o del templo, sea lapidada. ¿Por qué mataron a Cristo? Yo escuché a este hombre decir que destruye el templo y que lo levanta en tres días. Mátenlo, crucifíquenlo. Ese era el pueblo culto. No hay perdón. El pueblo judío y el pueblo romano, peor. Simplemente hasta en los juegos, un gladiador tira al otro al suelo, le pone la espada aquí y antes de matarlo tenía que voltearse a ver al César o al que estuviera ahí en turno y el tío así, o lo perdonaba o lo condenaba. Cuando los perdonaban, los indultaban, la gente gritaba, ¡mátalo! Yo vine a ver sus espectáculos, ¡sangre! No vine a ver cómo se perdonan, ¡mátalo! Dice San Agustín, antes de su conversión, yo iba al circo. Sentía dentro de mí unas ganas de ver la lucha, la muerte, la venganza, la sangre. ¡San Agustín! ¿Saben por qué les cuento esto? Seguimos en el circo romano. Vas y le dices a tu amiga, no estoy segura, pero creo que mi marido tiene a otra persona. ¡Mátalo! ¡Córrelo, sácalo, quítale todo! Yo te presento al abogado. En lugar de decir, espérate, es un desliz, es un romance. Fue una vez, fueron cinco. Analicémoslo, tienes un matrimonio de 25 años. No, no, córrelo, sácalo. Si yo fuera tú, a mí eso no me lo hace nadie. Y entonces llega Cristo y dice, habéis oído que se os dijo, pero yo os digo, da la vida, ama a tu enemigo, al que te pide el manto, dáselo, al que te pide caminar una milla, camina con él cinco y nos cambia completamente el panorama. Entonces, como Cristo fue el que trajo el perdón al mundo, ahí les va, queridos matrimonios, para su matrimonio. ¿Qué te dice a ti Cristo del perdón? Primera, deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes para quién se escribió este evangelio? Para mí, Ángel Espinosa. Para mí. ¿Y para ti? Para los que somos buenos, deja tu ofrenda. Cristo se lo dijo a una persona que llevaba ofrendas al templo. A mí me dijeron que venía a dar aquí una renovación a gente de Guadalajara, León, Monterrey, México y no sé quién más. No me dijeron que viniera a dar la renovación a los narcotraficantes del pueblo. Aunque cuando llegaron algunos les vi la cara y dije, no estoy seguro. Aquí está la gente buena, la que va a misa, la que está casada, la que celebra Navidad. Aquí están los que vienen a Cotija, los que hacen un retiro. Ustedes son los buenos. Para ustedes es este evangelio. Déjame aquí tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Cuando trabajé en todo lo que he trabajado, parroquia, colegio, reino, lo que sea, siempre te encuentras con que la encargada del ministerio de lecturas no se habla con su hermana. El encargado de las misiones hace 10 años que no quiere saber nada de un amigo con el que se peleó y nunca se pidieron perdón. Y es el encargado de las misiones. El encargado de la renovación matrimonial no se habla con su cuñado. Paco es un desgraciado. La encargada, la gente buena. Tenemos que dejar hoy aquí nuestra ofrenda e ir primero a reconciliarnos con nuestro hermano. Les dije ayer que estas pláticas no eran informativas, no vas a aprender nada. Todo lo que estoy diciendo ya lo sabes. Esto es para reflexionar y para renovarse. Primera pregunta macabra de esta charla. ¿Tienes alguien en tu cabeza, en tu vida, en tu corazón, con quien no te hablas? ¿No has pedido perdón? ¿No perdonaste? Saliendo de Cotija lo tienes que hacer. Si no, ¿a qué viniste? Es que yo ya le llamé y no me contesta. Si tú ya le llamaste y no contesta, mándale un WhatsApp, búscala en Face, mándale un recado. No responde, problema de él, de ella. Pero yo, conciencia limpia, puedo ir a mi pasado y volver ileso. Yo, Ángel Espinosa, yo también ya ofendí. Y tienes que pedir perdón. Y lo hermoso es decir, yo ya la busqué, yo lo busqué, yo hablé, yo me comuniqué, yo pedí. No me perdona, ese es otro problema. No me quiere hablar, otro problema. Pero que no haya aquí nadie, nadie que salga de aquí y no he querido perdonar y no he pedido perdón. Porque estas palabras de Cristo son para ti. Déjame aquí tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. Segundo, el rey que perdona. Lo de los evangelios más hermosos del mundo. Un rey llamó a cuentas a sus siervos y le dijo, le trajeron a uno que le debía, dice el evangelio, pongan ustedes $1,000,000. Págame lo que me debes, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. El tío dice, métanlo a la cárcel, vendan a su mujer y a sus hijos hasta que pague. El tío este se pone a llorar, el rey se mueve a compasión y dice, sáquenlo. No dijo, sáquenlo, que trabaje y que me pague. Dice el evangelio, le perdonó toda la deuda. Sale el tío feliz a la calle pegando de brincos y se encuentra un tío que le debía $50. Págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No, págame ahorita. Dice el evangelio, agarrándolo del cuello, lo estrangulaba. Los que lo vieron se escandalizaron y fueron a ver al rey. Al que le perdonaste $1,000,000, no perdonas $50. Tráiganmelo. Siervo malvado, no te perdoné yo a ti $1,000,000. No tenías que haber perdonado tú los $50 que te deben. Métanlo a la cárcel. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Sabes para quién se escribió este evangelio? Para Ángel Espinosa de los Monteros. Solo Dios y yo sabemos cuál es el $1,000,000 que ya me perdonó. De dólares. Este evangelio se escribió para ti. Solo tú y Dios saben todo lo que te ha perdonado desde que tienes 14, 15 años. A los 7, a los 8 hacías estupideces de niño. A los 16, mi primera pornografía. 17, mi primer robo. 18, me metí con la novia. 20, robándoles a mis papás dinero. A los 21, probé la droga. A los 24, no sé qué, embaracé a no sé quién por allá. Y de los 25 en adelante, tu vida matrimonial, descuidos, problemas, cosas hermosísimas, desde luego, un par de infidelidades, lo saben Dios y tú. En pocas palabras, ¿sabes qué te quiero decir? Dale gracias a Dios de que nadie sabe lo que has hecho en tu vida. Lo saben Dios y tú. Pensamientos, palabras, obras. Imagínense que ahorita, por un milagro impresionante, se nos abriera a todos la tapa de los sesos y salieran flotando los pecados que hemos cometido desde que tenemos 15 años. ¿Saben lo que yo vería desde aquí, sin temor a equivocarme? Algún abortito, infidelidades, muchas injusticias, descuidos, calumnias, mentirotas, chismes, pereza, injusticias sociales, laborales. Si se nos abre ahorita a todos así la tapa de los sesos, yo desde aquí vería quiénes son los clientes del table dance que está allí enfrente y quiénes son los VIP. Dale gracias a Dios de que a lo mejor has hecho cosas en un viaje. Nadie lo sabe. Dios ya te perdonó a ti $1,000,000. Y tú, ¿no puedes perdonar los 50 que te deben? Padre, es que mi cuñada me llamó estúpida en Navidad delante de toda la familia. Primero, probablemente te dijo la verdad. Segundo, ¿y qué es estúpida con respecto a todo lo que tú has hecho? Y estoy diciendo los pecadotes grandes, aborto, adulterio y tal. ¿Y el pecado de omisión? Todos ustedes y yo, lo que hemos recibido, familia católica, educación, dinero, salud, inteligencia, negocios, ¿le has devuelto a Dios todo lo que te ha dado? ¿O traes un saco enorme de pecados de omisión? Si te confiesas y te arrepientes, Dios te perdona todo. ¿Cómo es que tú no perdonas? El día que yo medité este evangelio, que gracias a Dios fue hace muchos años, el día que lo comprendí, no he vuelto a tener un solo problema para perdonar a quien me pide perdón. Es más, me adelanto. Es hermosísimo adelantarte en lugar, a ver, que me venga a pedir perdón. Mejor ve y dile, no pasó nada, hombre, pasó nada. ¿Qué pasó? Adelántate. Oye, ¿por qué tienes esa cara? ¿Por qué estás enojada? No pasó nada, no te preocupes. Me di cuenta, pero nada, amiga, ¿qué me importa? No te preocupes. Como el Padre de la Misericordia que se adelanta, viene el Hijo Pródigo pensando, no me llames ya a uno de tus hijos, mándame a trabajar. No lo dejó ni hablar, se agacha, lo levanta. Tráiganme el anillo, los músicos, el cordero cebado, hagamos fiesta. El tío se quedó con su, Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra mí. Se lo tragó completito, no pudo ni sacarlo. ¿Eres tú de esas y de esos? Tercera, del Evangelio. Ah, pero ¿sabes cómo termina el Evangelio? Léelo bien. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Sabían ustedes que la Iglesia ve en este Evangelio una clarísima alusión al purgatorio? ¡Clarísima! Yo espero de verdad que muchísima gente, que nadie se vaya al infierno. A mí me han preguntado, ¿Hitler dónde está? Le digo, mira, no lo he visto. Pero espero que en el purgatorio o ya en el cielo. ¿Hitler? Es mi hermano. ¿No ven la cara de alemán que tengo? Es mi hermano, dice el Evangelio. Dios quiere que todos los hombres se salven. Ah, no. Yo quiero que Castro, que Hitler y que Stalin se pudran en el infierno. Vas a estar juntito a ellos. Porque si Dios quiere que todos los hombres se salven, Dios ya los perdonó a todos. No más falta que tú pidas perdón. Y tú quieres que algún hermano tuyo se condene. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo porque tú eres padre de familia. Tienes 8 hijos. 7. Uno de tus hijos es un desastre. Grita, pega, insulta. Es el que les pega a los demás, los araña. Los tienes sometidos. Tú sales de la casa y hace llorar a todos los chiquitos. Llegas en la noche y lo mandas al infierno. No puedes. Y te dicen los otros 6, nos pegó, no nos dejó comer sucaritas. Se echó los 5 hotcakes. Tenemos hambre, no nos dio nada. A la más chiquita le arrancó un puñado de pelos. ¿Lo mandas al infierno? Es tu hijo. Lo corriges, lo castigas, le quitas el iPad. Pero quiero ver a uno de ustedes que mande a un hijo suyo para siempre al infierno. No puedes. Y tu amor es de este tamaño comparado con el de Dios. Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, todo esto para decirte, no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. Yo quiero que todo el mundo se vaya al cielo, pero no te vas a ir gratis. El purgatorio, esa es una verdad de fe. Tenemos que ir a purificarnos antes de ver a Dios cara a cara. Algunos morirán y se irán con zapatos al cielo. Mira, los santos, la Madre Teresa de Calcuta, ¿por qué la canonizan 5 años después? Porque ni la Madre Teresa de Calcuta estamos seguros de que al morir se fue al cielo. No podemos estar seguros. Imagínate tú y yo que somos cristianos de a pie. Qué horror vivir esta vida 85 años y después irte 80 años al purgatorio. Porque no perdoné. Porque no olvidé, porque me vengué, porque te hice la vida imposible, porque te recalqué durante 40 años que me fuiste infiel en el cuarto año de matrimonio. Te vas a ir al purgatorio, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Un día estaba diciendo esto, qué maravilla como católicos, irnos al cielo inmediatamente, te mueres y te vas con zapatos. Y viene una señora y me dice, padre, en buen plan, a mí no me gustaría morirme e irme al cielo inmediatamente. ¿Por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio 3 horas. ¿Para qué? para ver quién está. Tenía que ser señora. A decirles a todos, te lo dije. Imagínate qué gozada encontrarte con tu suegra en el purgatorio. Suegra, yo ya me voy, pero no se preocupe, 20 años pasan volando. Entre paréntesis, ¿sabían que la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, prometió quien use y venere el escapulario y se comporte como Dios manda? Yo personalmente vendré a sacarlo del purgatorio el sábado siguiente al día de su muerte. Yo no me quito el escapulario ni de broma. Alguno me consta que le ha pedido a Dios, ojalá que mi marido se muera el domingo tempranito para que por lo menos se aviente. Con todo lo que me hizo, ¿se va a morir el viernes en la noche y lo vas a sacar el sábado en la mañana? No. Entonces, no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Perdona. Tercera frase de Cristo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hermanos, es la única oración del Padre Nuestro que salió de la boca de Dios. Todas las demás son de San Ignacio, de San Francisco, de quien quieras, de Santa Marta. Solo una salió de la boca de Dios y tiene 7 peticiones. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7 peticiones, una quedó amarrada. Perdónanos como perdonamos. No decimos, danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo estamos dando a los demás, líbranos del mal como nosotros estamos librando del mal a nuestros queridos. No, en cambio, perdónanos como perdonamos. Pero hay por ahí un teólogo de estos muy agudos que dice, no, quedó amarrada. Amarrada sería decir que nosotros perdonemos para que tú nos puedas perdonar. Y eso no dice el Evangelio. El Evangelio da por hecho, perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Como es un hecho que nosotros perdonamos. Segunda pregunta macabra de esta charla. ¿Es un hecho que tú ya perdonaste todo? Te voy a decir una barbaridad, pero te la tengo que decir porque me la digo a mí mismo. Si tú no has perdonado todo, ¿cómo rezas el Padre Nuestro? Le estás diciendo a Dios, trátame como yo trato a los demás. No me perdones, Dios mío, porque yo no he perdonado. Si fuera tú, no volví a rezar el Padre Nuestro en toda mi vida. Pero evidentemente, no vengo a decirte aquí, ya no reces el Padre Nuestro. Vengo a decirte, a partir de hoy, meditas esta oración y de ahora en adelante, rezas el Padre Nuestro sabiendo lo que estás diciendo en cada palabra. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. Si me está escuchando alguno que no ha perdonado, Dios te invitó a este retiro para decir ya, basta de rencores, basta de odios, basta de ira, basta de envidias, basta de cosas. Después diremos qué significa perdonar, qué no significa decir no pasó nada, pero tienes que perdonar. Cuarta o quinta, la que sea. Perdona 70 veces 7. Me la salto porque... Me la salto porque ya le expliqué en la charla anterior en esos 4 puntitos, pero es del Evangelio. Perdona todo y siempre. Quinta, una de las más duras. Dice el Evangelio, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo dijo Cristo en la cruz. Hay gente que dice que es cuando Jesús instituye el sacramento del matrimonio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, no fue ahí. Fue en la cruz. En la cruz. Pero ¿sabes qué? Esta frase tiene 2 interpretaciones. Primera, la de la ignorancia. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No me descubrieron, no sabían que yo era tu hijo. Creen que están clavando a un malhechor. Los tres soldados que me están clavando piensan que soy uno como cualquier otro. No se dieron cuenta que detrás de este carpintero estaba el Hijo de Dios. No saben lo que hacen. Ni los judíos, menos Pilato y los romanos. Segunda interpretación, la que yo quiero que te lleves hoy a la cama. Digo, a tu casa. Despiértame a tu mujer, despiértame a tu marido, porque esto lo tiene que oír muy bien. ¿Qué significa no saben lo que hacen? Ahí te va. Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. Te lo voy a traducir al español. ¿Te metiste con otra mujer? No sabes lo que hiciste. ¿Estás coqueteando con otro hombre? No sabes lo que haces. No sabes lo que haces. Te estás tranzando a toda tu familia. Es decir, ¿qué significa tranzando a toda tu familia? Se murió mi papá. Somos 5 hijos. Solo yo sé que heredamos 80 hectáreas de aguacate en Uruapan. Mis hermanos no saben nada. Me los transo a todos. No sabes lo que haces. Todo se sabe. Dentro de 20 años aparecerá un tío, un cuñado, un hermano que dirá: ¿tu hermano no les repartió las 80 hectáreas? Está escrito. Se va a romper toda la familia por dinero. No sabes lo que haces. Piense, ¿por qué te digo todo esto? Si me está escuchando aquí alguno o alguna que está a punto de hacer algo grave, Dios te llamó aquí nada más para decirte: detente, detente. No digas lo que ibas a decir. No, es un chisme, es una calumnia. No hagas lo que ibas a hacer. Deja de frecuentar a esta mujercita, a este hombrecito. Te vas a meter en un rollazo. Te vas a caer del pedestal en donde estabas. Tus hijos te adoran. Mi padre, mi madre. Y ahora apareció un amante. No sabes lo que hiciste. No lo sabes. Voy a tocar un tema que yo ya lo superé. Espero que tú también. Nuestro fundador, si hubiera sabido todo lo que iba a pasar, ¿lo hubiera hecho? Y no crean que lo juzgo, son de estas cosas que lo hice, lo hice. Imagínate todo lo que ha pasado, y pasado, y pasado, y pasado, y cada vez más, y es un desastre para nosotros, para la iglesia, para lo que sea. Se imaginó este señor lo que iba a pasar, pero no crean que es el monstruo de la iglesia. Lutero, si hubiera sabido que con sus 4 caprichos iba a dividir la iglesia, pero no en luteranos y católicos. ¿Sabía él que de luteranos seguían anglicanos, episcopalianos, y de ahí testigos de Jehová, mormones y una cantidad de cosas? Tus acciones tienen más consecuencias de las que te imaginas. Soy industrial, soy empresario, tengo 500 obreros y les pago una bicoca de este tamaño. Yo tengo avión, tengo barquito y me voy de pesca los fines de semana. Mis empleados llegan a fin de mes a gatas con una galleta en la mano. Te van a pedir cuentas de todo. No sabes lo que haces. Una persona que falta la justicia no sabe lo que hace. Que falta el amor, no sabe lo que hace. Una persona que se le va la lengua, habla todo el día, no sabe lo que hace. Veo bajarse de un coche a un hombre y una mujer. Ah, mira, los conozco a los dos. Me voy a echar un cafecito y le digo a una amiga: ¿a quién crees que acabo de ver? ¿A quién? Jorge con Maru. No sabía que traían algo. ¿Pues dónde los viste? Acaban de salir de un hotel. Oye, ¿hay cafetería ahí dentro? Ah, no lo sé. O sea, tanto no me preguntes. Yo los vi saliendo de un hotel. No sabes lo que estás diciendo. Y vas a dar cuentas de tu última palabra. Pero estos son los casos horribles. Ahí te va otro y con esto termino porque ya me pusieron cero. Los que descuidan a su marido, a su mujer. No sabes lo que haces. el adulterio no es lo peor de lo peor. Es peor no hacer feliz a tu marido, a tu mujer. Cada vez que yo caso a una pareja de 10 años para acá, les digo, miren, antes de hablar yo le voy a pasar el micrófono a Dios. Señor, te la paso. Y les dramatizo esto. Marta, te presto a Enrique, 60 años. Yo lo voy a hacer feliz para toda la eternidad. Te lo encargo estos 60 años. Enrique, te presto a Marta, 60 años. Después, ya sabes que es mía. Yo la voy a hacer feliz para toda la eternidad. Te encargo 60 añitos. Y a los 4 hijitos que te voy a mandar. Voy a hacer una pregunta horrible, pero ni modo, es parte del show, la tengo que hacer. El día que te casaste dijiste, prometo serte fiel y amarte y respetarte lo próspero, lo adverso, la salud y la enfermedad todos los días de mi vida. Prometiste dos cosas, amar y ser fiel. ¿Qué no es lo mismo? No, hombre, ¿cómo va a ser lo mismo? Medios se incluyen, pero son diferentes. ¿Por qué? ¿No has visto la película Los Puentes de Madison? The Bridges of Madison County, Meryl Streep y Clint Eastwood. Es la historia de un hombre perfectamente fiel que nunca hizo feliz a la mujer. Y cuando están en la cama los dos al final de la película, él se está muriendo, todavía le dice, Francesca, yo sabía que tú tenías tus propios sueños y tus propias ilusiones. Perdóname por no haberlas sabido cumplir. Y se muere. Hubiera sido yo, agarro dos planchas de estas, le doy unos shots para revivirlo, pegarle 4 bofetadas y ahora sí ya que se muera. Sabía yo cuáles eran tus ilusiones y tus sueños, perdóname por no haberlos sabido cumplir y te mueres. Una cosa es amar y otra cosa es ser fiel. Yo puedo ser el hombre más fiel del mundo y nunca amarte. Puedo ser un infiel pero te amo, solo que soy débil. Mira cuál es la pregunta horrible que te tengo que hacer. Y con esto los dejo así en suspense. ¿Qué prefieres? ¿Que tu marido o tu mujer te falte 2 veces a la fidelidad en 50 años, pero que te haga profundamente feliz? ¿O prefieres que nunca te falte, pero ni de broma, ni con el pensamiento, pero que no te haya hecho nunca feliz? Levanten la mano, por favor, los señores que prefieren que su mujer les falte un par de veces en la vida. Hombre, no, bájela. ¿Cómo que bájela? Ya la estaba levantando el tiesto. Gracias a Dios, nadie te lo preguntó. Es una pregunta que no se puede hacer. ¿Cómo voy a decir yo? No, pues prefiero que me falte. Pero en el fondo, para mí es más fácil perdonarte un adulterio que 50 años de aburrición. Yo quería salir, yo quería bailar, yo quería 3 hijos, yo quería pasear, yo quería dormir abrazado contigo, yo quería que me llamaras no sé qué, yo quería tener un apodo, yo quería ternura y cariño. Lo único que me diste fue fidelidad. Piénsenselo un segundito, no para decir, ah, pues mira. Dice el Padre Ángel que esto de la infidelidad en el fondo no está tan grave. Está gravísimo. Pero es que es gravísimo no hacerte feliz. Era el único motivo de mi vida. El día que te dije quiero casarme contigo, en el fondo te estaba diciendo quiero hacerte feliz. ¿Por qué he insistido tanto en esto? No para bajarle el nivel a la fidelidad, no, para subírselo a la felicidad. Salgan de aquí, de esta renovación, les dije ayer. Quiero quererte más, ayudar a Dios a llenarte el corazón.